Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Terminaste con una relación por ahí con alguien a quien querías y no puedes dejar de pensar en esa persona o te frustra la idea de que esa persona ni siquiera se acuerde de vos? Bueno, no sos la primera o el primero que le pasa y en este programa podemos reflexionar con respecto a algunas claves como para poder manejar esta situación. Porque echar de menos a alguien que ni siquiera está pensando en vos es como una falta de ortografía emocional. Tenés que ser consciente de que anhelar un reencuentro, una reconciliación, primero va a ser un gran error y también que esas ideas solo intensifican el sufrimiento. Cuanto más rápido aceptés, más rápido vas a salir de esta situación. Empieza el duelo y uno ya empieza a reconstruirse en la vida. Pero si a pesar de esto no podés evitarlo, y por ahí estás todo el tiempo melancólicamente añorando el pasado y esos días que pasaste con esa persona especial, están ocupando todo tu presente, bueno, me parece que este programa es para vos. Porque es cierto que en la actualidad todavía no existe alguna pastilla capaz de apagar esa nostalgia o de borrar el dolor por una ausencia. Sin embargo, asumir el fin de una relación, ya sea de pareja o amistad, es un aprendizaje obligado en el viaje de tu vida. Le pasa a la mayoría de las personas en algún momento de su vida, ya sea o de pareja o de amistad. Eso pasa. No sé, yo no conozco a nadie que no haya pasado por alguna de esas dos situaciones en algún momento de su vida. Y extrañar a quien querías es normal, eso te lo tomo, pero te aseguro que con algunas estrategias vas a poder lograr cerrar esa etapa. De eso el programa de hoy. Hay una frase que dice que y hay también muchos que embarrancan para siempre en estos escollos y permanecen toda la vida dolorosamente adheridos a un pasado sin retorno, dice la frase. El sueño del paraíso perdido, el peor y el más asesino de los sueños. Pero saliendo de la poesía y de la literatura, empezar a pensar en alguien que ni siquiera piensa en vos, tiene solución. Echar de menos es una experiencia emocional que suele cruzar con un elevado sufrimiento psicológico. Lo que sentís en ese momento es parte del duelo que realiza el ser humano para aceptar el fin de una relación. Ahora bien, es cierto que en este caso se le añade otro componente, que es añorar a alguien que ya te pasó de página, y en efecto esto último es lo que incrementa el malestar. Porque te interesará saber, en primer lugar, que el cerebro procesa estas experiencias de manera adversa. O sea, la ruptura de un vínculo es un hecho estresante porque rompe tu estabilidad. De pronto tu mundo se cae a pedazos y no sabes a qué aferrarte. Y asimismo, hay trabajos publicados en diferentes foros de neurociencia que también matizan otro aspecto, como que una ruptura altera tu memoria de trabajo y te cuesta poner la atención en lo que haces. O sea, tu mente sigue estancada en esa área emocional y no sabes cómo gestionar. Entonces, por eso te digo algunas claves para poder salir de eso, porque parece que la vida se te detiene en ese, se detiene en un bucle y en una espiral de dolor y de melancolía, y podés estar ahí un montón de años, ¿eh? La vida se pasa y vos parece que no hubiera pasado nada, ¿viste? De tiempo, y cuando te diste cuenta, te perdiste 10, 15 años de tu vida. Entonces, hay que entender lo que pasa. Esta experiencia por la que transitas ahora hace que seas cautivo de un complejo laberinto de emociones difíciles, que era lo que te explicaba recién. Sin embargo, los estados psicofísicos que más te agarran son la nostalgia, la angustia y la ira. Echas de menos a alguien a quien ya dejaste ver cuando está con vos, y al mismo tiempo te enoja la idea de que esa figura ni siquiera se acuerde de vos. Y dicha vivencia es una reacción normal del cerebro en las rupturas, esas en las que el cortisol intensifica aún más el malestar y el estrés, desde lo técnico te hablo, ¿no? Hay investigaciones que hablan sobre esto, que nos dicen que además que romper una relación incrementa los procesos de rumiación cognitiva. O sea, es decir, no podés dejar de pensar en lo que pasó, y asimismo también es común que surjan sentimientos depresivos y que ciertos factores de tu personalidad hagan un intenso sufrimiento. ¿Cuáles serían las sugerencias para dejar de pensar en alguien? Bueno, la buena noticia es que hay herramientas para lidiar de forma más efectiva con estas situaciones. Bueno, la primera es saber quién sos. Siempre digo, de la numerología es muy bueno ese GPS de uno mismo. ¿Quién soy? ¿Qué vine a aprender? ¿En qué parte, en qué etapa de mi vida estoy? ¿Qué me pide este año personal? ¿El para qué de lo que me pasó esto? ¿Y cuáles son las herramientas que tengo que utilizar para poder salir de esta situación? ¿Qué tengo que reflexionar sobre lo que me pasó? ¿Cuánto tiene que ver conmigo? ¿Cuánto no? Para después tener una mejor calidad de vida, mejores relaciones en lo que viene en lo que sigue de mi vida. En esta resiliencia, ¿no? Que es el conocerse. Pero también hay cosas que tienen que ver puntualmente con el hecho en sí. O sea, el contacto cero, porque es cierto que sabemos que tu mirada se escapa una u otra vez al retrovisor del pasado. Entendemos que en esta situación que cuesta lo indecible de es no echar de menos a quien no hace mucho, por ahí lo era todo, sentías que lo era todo para vos. Pero te aseguro que con estrategias ese dolor de hoy se va a transformar en aceptación. Y para eso tenés que aplicar la técnica del contacto cero. O sea, tal y como te lo digo, o sea, tener contacto frecuente con una persona que dejaste incrementa la angustia psicológica. Por lo tanto, para evitar esto, lo siguiente es no buscar coincidir con esa persona ni mantener ninguna conversación, no demandes a conocidos que te informen sobre esa figura, borrar tus contactos del móvil, de las redes sociales, eliminar y bloquearla de todos los tipos de redes sociales, y evitar saber qué es de su vida viendo publicaciones. Estamos hablando de una relación en la cual te quedaste en ese bucle temporal, porque vos podés terminar en una relación, terminaste bien con alguien, ya aceptaste que todo llegó a su fin, por un lado o por otra cosa, agradecer por lo vivido, no coincidían más y la cosa no venía bien. Hay dolor, sí, pero no esta sensación de angustia psicológica. Estamos, entonces no tenés por qué borrar redes sociales, te podés saludar, podés seguir teniendo un grupo de amigos en el que coincidan. Estamos hablando, o si es la pareja, el padre o la madre de tus hijos, donde tenés que seguir contactándote por los chicos. Pero estamos hablando en el caso en donde psicológicamente estoy afectado y ya la angustia es tan fuerte que no puedo dejar, y esto me empezó a alterar. Estoy hablando desde ese lugar. Porque la regulación de tus emociones lo que va a hacer también es aliviar esa nostalgia. Sobre todo cuando esa persona ya no está pensando en vos y es normal que te pase esto durante un tiempo. Ahora, ese sentimiento no debe instalarse de una manera constante en tu sustrato psicológico, porque lo contrario, esa combinación envenenada entre la nostalgia y la frustración te va a afectar la calidad de vida. Entonces, el tema es la correcta regulación emocional, o sea, empezar por dejar espacio a lo que sentís sin reprimirlo y a continuación poner el nombre a cada sensación, emoción, una etiqueta, podríamos llamarle etiquetar emociones, o sea, ver qué me están diciendo, qué es lo que me pasa, entonces identifico la tristeza, la angustia, la añoranza, la ira, la frustración, que están ahí ayudándome a que no me explote la Matrix, pero tengo que desglosarlas, escucharlas y no se pueden bloquear. O sea, me están dando información. Son estados de ánimos normales, aunque duelan. Desahogarse, o sea, cada persona maneja de forma diferente su sufrimiento. Por eso, a la hora de favorecer el desahogo emocional, hay quien encuentra alivio en las lágrimas, otros practican un deporte, la mayoría hablando con personas que sepan escuchar y apoyar. No dudes en encontrar ese canal que te permita liberar tu dolor y en algún punto pasar a la segunda parte, porque también puede pasar que le contés a todo el mundo lo que te pasó. O sea, que cada vez que te vean dice, esta me va a contar que se peleó. Entonces ya a ese punto, por ahí un profesional de la salud te va a ayudar, o algún tipo de coach o algo te va a ayudar en una escucha más profesional y personalizada. Las recaídas son normales, porque ningún duelo por una pérdida o ruptura es lineal, entonces ese proceso, así es el proceso definido por la negación, la ira, el dolor, la negociación, la aceptación y después el restablecimiento, pero a veces esos puntos suelen alterarse. Puedes pasar, por ejemplo, de la aceptación a la ira, de nuevo, y que esto no, y que esto te suceda es normal, una vez, dos veces. El tema es que después ya no sea una constante, porque te quedas en el tiempo y se te pasa la vida. O sea, lo decisivo es avanzar poco a poco o no, según tu proceso, a pesar de las caídas. La autocompasión, la compasión es el amor a nivel espiritual, ¿no? Es más allá del terrenal, del sexual. Es una forma de amor por uno mismo más elevada, más espiritual. O sea, la regulación de tus emociones se beneficia cuando te tratas con bondad, con respeto y con empatía. Y no te echas la culpa de nada, solo aceptas la situación, te cuidas con cariño, puedes reflexionar sobre lo que pasó, como para aprender o desaprender alguna conducta que te haya metido, perdón, en esta situación. Dejar el rencor de lado. Primero el resentimiento, esto de sentir que siempre te pasa lo mismo, juntado con ira y encierro emocional, puede transformarse en rencor. Ojo, porque eso termina mal siempre, con problemas de salud importantes. Entonces, entiendo que echar de menos a una persona que no piensa en vos te frustra y te va a producir cierto enojo, pero no lo hagas constante y lo encapsules, porque sonamos ahí, ¿no? La idea de que esa figura haya rehecho su vida de una forma más rápida que vos, por ahí puede generar un silencioso malestar o instintos en que los sentimientos que experimentás entran dentro de lo normal, pero ojo, no en el rencor, porque es necesario que cierres esa etapa, que recupere la rienda de tu vida, que tengas en cuenta que muchas personas, tal y como las podés ver, tienen un riesgo de desarrollar un trastorno depresivo, otras una ruptura, una enfermedad, que a veces lo que muestran los demás no es lo que están viviendo, y que si uno no está en los zapatos del otro ni sabe cuánta gente parece que están súper felices y no lo están. Igual a vos no te importa si es un ser humano que con el que no te ves, y ya pasa a ser un ser humano, está en el montón, y uno le dice, bueno, que encuentre su lugar, que sea feliz, no le deseo el mal a nadie, no tiene sentido, que sea lo que tenga que ser. Si no querés darle buenos augurios, y bueno, que tenga que ser lo que tenga que ser con su vida, y vos te enfocás en la tuya. A ver, no busques culpables a lo que sucedió, entender que a veces las relaciones se terminan, fallan, que uno está de una manera y después está de otra, que una persona puede amar a alguien y después dejarla de amar también, aceptar que esa persona también tiene una vida, reforzar tu amor propio, que es lo más importante en tu bienestar, focalizarte en buenos momentos vividos con esa persona para decir, bueno, no estuvo tan malo, hay cosas que estuvieron buenas, y generalmente cuando pasa esto, uno no ve las malas, siempre es como diciendo, estaba todo tan bien y de golpe borrazo, bueno, agradezco por esas cosas, esta parte mala me la quiero sacar ya y seguir con mi vida, y atesorar esos buenos momentos como parte de tu historia, pero no en una nostalgia, ¿viste? Podés tener un recuerdo, una historia, pero no una melancolía. O sea, apaga el rencor y sitúa la mirada desde este presente hacia el futuro. Y pone un cierre a esa etapa mediante alguna actividad que tenga sentido, propósito, y listo. Vamos para adelante. Iniciar nuevos proyectos para soltar ese pasado. Por ahí es momento de avanzar y darle forma a una nueva versión de vos mismo, de vos misma. Una que cierra una etapa, que tuvo cosas buenas y otras que no tanto, y empezar a mirar desde el presente un poco el mañana con otro propósito, con objetivos renovados. El pasado de lo que viviste con una figura que para vos es especial, no lo vas a olvidar nunca, pero va a doler cada día menos, y si empezás a focalizarte de acá para adelante en nuevos proyectos. Y lo vas a hacer porque de esa manera vas a empezar a lograr aliviar ese nudo de nostalgia, ya te digo, con proyectos que te motiven y fijarte que uno tiene un propósito, un sentido, una intención en la vida, y a veces la transita con algunas personas y a veces esas personas ya no tienen que acompañarte en ese tránsito. Lo más importante es que vos siempre te acompañes a vos mismo y que en este tránsito de la vida uno se va relacionando con múltiples personas. Y no lo dudes, porque si dejás, si deseas, digo, dejar de echar de menos a alguien que ni siquiera piensa en vos, estamos hablando de, partimos de esa base, ¿no? Le vas a abrir la puerta a situaciones y a personas más interesantes en tu vida. O sea, permití que te traigan otras perspectivas, que te enriquezcan con sus ideas estimulantes y que aporten colores más intensos a tu presente. Y asimismo también te va a ser sanador marcarte otros propósitos en los que trabajar. ¿Qué pasa cuando estoy, no, pero no puedo? Bueno, puede darse la dedutación de que lleves varios meses sin dejar o varios años a una expareja o una amistad perdida. Pero bueno, la falta de ese cierre, se suele llamar duelos congelados, pueden explicar estas situaciones. Son vivencias en las cuales pasa tanto tiempo y el dolor emocional, lejos de dispersarse, se dificulta y uno no puede recuperar el control de su vida. Bueno, si en este momento estás escuchando el programa y estás en esa situación, habla con alguien cercano lo que te pasa y solicita una ayuda especializada, de que vean, bueno, a ver, ¿qué hay en raíz? ¿Qué pasó? Que no tiene que ver con esta persona, pero para mí, ya te lo digo, tiene que ver con mucho de antes, que esta persona detona esta cosa y vos no podés soltar. Está más enraizado esto en vos que la simple persona en sí misma o que la relación que pasaste con esta persona. Pones toda la libido sobre esta persona, pero te puedo asegurar que encontramos, ya te digo, la numerología es fundamental para eso, pues puedes encontrar, mira, acá se originó esto, por esto, esto y esto. Y con esta herramienta y este aprendizaje de vida y esta herramienta, vos lo puedes superar. Después, obviamente, hay un acompañamiento, un proceso y la voluntad de la persona para salir adelante. Echar en falta a quien no está es un aprendizaje vital o un desaprendizaje, a lo mejor. Porque esa persona que rehizo su vida mientras vos todavía añorás algo tan irónico como doloroso. Entonces, también hay personas que han desaparecido de tu día a día sin que les importe mucho, ¿viste? Personas que ni siquiera te pusieron la cara para decirte chau. y otras, en cambio, dejan heridas inmensas con su ausencia. O sea, las relaciones interpersonales suelen ser complejas y tienen que ver con un aprendizaje vital constante o con un desaprendizaje para no ser justamente una persona que resienta. Me pase siempre lo mismo, siempre siento lo mismo. Lo más decisivo en estos casos siempre es priorizar tu dignidad y tu autoestima, saber quién sos, vuelvo a repetir, qué viniste a aprender en tus vínculos, cómo debes vivir en la vida, en qué etapa de tu vida estás, qué herramientas tenés para hacerlo. Y superar esa ruptura requiere de un delicado duelo a través del cual aceptar la situación, apaciguar el dolor emocional. Son cosas importantísimas. No vas a poder borrar todo lo que pasó. Algunas cicatrices quedan, a veces hay lastimaduras más profundas, queda la cicatriz, ya no duelen, pero está esa sensación de que puede llegar a doler, pero no duele, es así. No te comas el versito de que la vida es maravillosa de los supuestos gurúes o coach que te hablan en un paisaje hermoso, porque no siempre es así. No siempre es así. Cada persona tiene su historia, va transitando sus cosas y no se pueden, si bien son cosas parecidas y que le pasaron a varias personas, no se salen con generalidades, sino con autodescubrimiento y con individualismo, sabiendo quién soy yo, que también me pasó esto, que es algo que le pasó a muchas personas, pero a mí me afectó de esta manera y yo quiero saber cómo salgo, cuál es mi aprendizaje de vida, qué herramientas tengo y para qué me pasó esto, a ver si encuentro la raíz de todo esto. Bueno, te vuelvo a decir, la numerología es muy buena para eso. Y ya te digo, a veces no puede uno borrar todo lo que pasó, por eso... pero eso es así, o sea, forma parte de ese equipaje existencial y conforma a la persona que sos ahora, así que bueno, se puede aceptar en el presente para poder mirar para adelante. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. A pesar de que todo